36 me meto en una agrupación en la Boca que hacemos trabajo social y la necesidad económica que había en esa etapa nos absorbía todo. Entonces, los que militábamos en esa agrupación un día nos planteamos que no conocíamos quién eran los desaparecidos del barrio, de la Boca. Y bueno, nos sorprendió mucho eso porque, digamos, no conocíamos nosotros que militábamos en ese presente a los que habían luchado antes. Entonces nos dimos cuenta que la cuestión de la memoria era algo estratégico de la lucha popular y nos pusimos a hacer un trabajo de memoria en el barrio, empezó con una investigación que duró como un año. La fuente era en la CONADE y la otra fuente era la historia oral del territorio. Y así fuimos armando la lista de los desaparecidos y fuimos armando pequeñas reseñas históricas de ellos. Y después lo pusimos al barrio así por delante. Interpelamos al barrio haciendo un marcha de antorcha y parándonos en cada casa donde había habido un desaparecido. Eso nos fue relacionando con otras agrupaciones barriales que habían tomado el tema de memoria también en otros barrios. Y en el 2003, Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad, que era una agrupación de San Cristóbal, empieza a denunciar que esto había sido un centro clandestino de detención. Como teníamos relación, nos llama, se comunica, y con Miriam, que es otra detenida de acá, nos sumamos a esa campaña de denuncia. Y ellos ahí armaron un proyecto de qué debía hacerse en este espacio una vez recuperado. Y se presentó un proyecto, tardó un año en salir el proyecto, pero un juez, Canicoba Corral, lo paró de no innovar hasta tanto se hiciera un registro fílmico y fotográfico. Y en ese tránsito fue que salió el proyecto. Lo que pasa es que el último dueño se murió en ese año y entró en sucesión, por eso se tardó 3 años más en entregar la casa. Pero se expropió finalmente. En el 2008 la entregan, pero estaba tan destruida que tuvimos unos cuantos meses para habilitar un espacio mínimo para tener una oficina, tener agua, tener luz. Y con Miriam, vos te conocías porque de antes, ¿cómo se reconocieron de acá? Yo no la conocí a Miriam, tampoco la conocí cuando estuve acá. Tuvimos secuestrar al mismo tiempo. Ella estaba en la celda de enfrente, entonces cuando yo me escapé intenté abrir la celda de ella y no pude. Y no supe de ella porque no hablamos en ese momento. Yo sabía que había una mujer allá adentro y nada más. Había escuchado la voz. Y en el año 87, ella testimonia en una causa en la Cámara de San Martín sobre que estuvo secuestrada acá y yo también voy a testimonia. Entonces ahí, bueno, ahí supe de ella, supe que estaba viva. Y después nos conocimos cuando yo salí en libertad, en fines del 87. Vos estuviste detenida también varios años. Estuve 10 años y medio. ¿En dónde estuviste, Osvaldo? Y estuve en Magdalena, en Caseros, en Rawson, en Devoto. Pero ya como preso político, ¿no? Ya como preso político, siempre estuve con pabellones con presos políticos. Y Devoto fue la última, que nos comimos 4 años más con Alfonsín, con la teoría de los dos demonios. Nos tocó a dos que teníamos las condenas más grandes. Quedarnos todavía 4 años más. ¿Te costó pensar que un espacio así, cargado de dolor, pueda ser un espacio cargado de vida, como es ahora, un espacio para la memoria? ¿Cómo lo entendiste así? En el marco de, o sea, en el año 95, 96, 97, ya estaban cerrados todos los canales institucionales por la ley de impunidad. Entonces, la creatividad popular fue buscando otras formas de denunciar, de visibilizar, de expresar. Y ahí aparecieron la silueta de los desaparecidos en los barrios, después aparecieron los scratches, los represores, después aparecieron los centros clandestinos de atención como denuncia. Fueron todas instancias alternativas a estos canales cerrados institucionales. Entonces, cuando se empezó la denuncia con los centros clandestinos, ahí surgió la idea de que esos espacios se conviertan en una denuncia permanente. Y cuando le tocó a este, vimos la potencialidad que tenía de un trabajo de memoria de este espacio. Por eso fue el proyecto que se elaboró en ese momento, antes que se recuperara el lugar. Y cuando vinimos, yo tenía bastante idea en general de qué queríamos hacer. Lo que sí, no teníamos ninguna experiencia en trabajar de memoria en espacios como este. No había ninguna teoría. Era toda cuestión de hacer práctica, reflexionar y volver a hacer práctica. Y así avanzamos. El primer año fue fundamentalmente de investigación. Lo fundamental para nosotros era abrir rápidamente para trabajar con los vecinos, recabar la información que había en el barrio, cómo impactaba esto en el barrio. Y todo el primer año hicimos un minucioso registro de la gente que entraba de visita y nos decía qué le había pasado a ellos en esa época. Y como en el barrio todavía vive mucha gente que vivió en aquella época, nos aportó muchísima información. Con eso, con los testimonios de los sobrevivientes y con un poco de investigación nuestra, armamos el relato histórico de este lugar. Determinamos cuáles eran los espacios para el recorrido, que eran aquellos que estaban mencionados en los testimonios, y nos pusimos a trabajar en la investigación para la causa judicial. Ahí determinamos que Riva era el personal de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires, eran los que habían estado acá. En el juzgado empezaron a aparecer fotos y ahí se fue identificando lo que nosotros llamamos la patota. Había unas 30 personas acá, 35, nosotros tenemos 26 identificados. Eran apropiadores porque se quedaron con varios chicos de embarazadas que mataron. Y ellos actuaban en toda zona oeste, Merlo, Moreno, Morón. Y aparte tenían en Capital Federal algunos centros clandestinos como este. Ahí descubrimos que los dueños de la casa esta, que le alquilaban a ellos, le habían alquilado otra casa más, que también funcionó como centro clandestino de atención, que esa no está visibilizada porque no tiene ningún cartel, no tiene ninguna baldosa, no está denunciada así públicamente, pero sí está denunciada en un juzgado, porque de ahí también se fugó un muchacho. Y hay una chica que la habían secuestrado con él, que le llevaron a la EMA y está desaparecida. La misma patota de acá. Acá trabajaban muy fluidamente con la EMA. Las embarazadas que secuestraban de acá las llevaban para allá. Miriam fue a parar en la EMA. Así que tenían ahí como un lugar en la EMA que era de Fuerza Aérea. Y bueno, cuando nosotros empezamos a laburar acá, éramos un equipo de 5 personas nada más. Pero laburábamos muy colectivamente siempre porque había una restauradora. ¿En qué año, perdón? 2009. Uno de mantenimiento, uno de limpieza, uno para una guía de visita, el coordinador. Si cada uno laburaba lo suyo, no podíamos hacer nada. Entonces todo hacíamos todo. Y teníamos como guía ese proyecto que se había hecho con los vecinos. Y tratamos de ser coherentes con eso, digamos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de un espacio de memoria? Poder dar el debate, la batalla política ideológica, que significa contradecir el discurso oficial, que durante muchísimos años instalado del Estado, un discurso tergiversado de la historia, de la realidad, de la represión. Entonces nosotros tomamos el relato que se fue construyendo por abajo, que es el más cercano a la realidad objetiva, que es el que explica el modelo económico, los objetivos de la represión, la doctrina de seguridad nacional, la política de Estados Unidos. Entonces, marcado en eso, entra a tener lógica la represión en el Cono Sur y los golpes de Estado. Entonces, desde ese lugar donde nosotros hacemos el relato histórico, lo fundamentamos muy sólidamente porque en la composición social de los desaparecidos tenés muy clara hacia dónde apuntaba la represión. La franja etaria también aparece muy claramente. Pensando un poco en el espacio para la memoria de este concreto, ¿cómo es actualmente la relación con los vecinos? ¿Sigue habiendo aportes, participación de las escuelas? ¿Qué actividades tienen? Sí, nosotros de escuelas vienen en general, no solo con las del barrio. Pasan por año 1.200, 1.300 chicos de escuelas. Y con el barrio es una relación rara. Mucha gente todavía lo tiene a esto como una casa del terror, ¿no? Entonces no le cuesta acercarse, más le prefiere tomar distancia. No creo que haya mucho más información de lo que nos han dado. Sí pueden haber algunos detalles que estén todavía en el barrio y no se hayan volcado. A las actividades viene un 20% de vecinos. El resto es gente que viene por distintos motivos. Pero hemos hecho muchas actividades apuntando exclusivamente al barrio y es más bien resistente, digamos, ¿no? Participa. Qué sé yo, en invierno hicimos actividades para chicos específicamente, porque acá hay muchos hoteles, muchas casas tomadas. Y pensábamos nosotros que iban a encontrar un espacio donde traer a los chicos en las vacaciones. Pero no tuvimos el éxito esperado en cuanto a cantidad de chicos. O sea, la gente se acerca, es muy amable, se pone a charlar acá en la puerta con nosotros. Pero en general pasa. En general pasa. Vienen más a las actividades que hacemos en la calle. Cuando hacemos actividades en la calle, vienen más. ¿Y esta muestra, finalmente, de Santiago Maldonado, cómo surgió? Bueno, Santiago Maldonado es una espina clavada en el corazón, ¿no? Yo tengo una idea, digamos, de esto que no concuerda con lo que está apareciendo como versión oficial. Santiago Maldonado nos parece que hay que tenerlo presente siempre. Es una víctima de la represión del Estado. Y de eso no hay ninguna duda que es una víctima de la represión del Estado. Pero aparte, para mí, es una expresión de lo perverso que puede ser la política del gobierno. Es decir, más allá de los informes forenses, de la acordada con que hubo entre la cantidad de especialistas que vieron el cuerpo de Maldonado, a mí hay cosas que no me cierran para nada. Digamos, si el gobierno hubiera tenido alguna idea que el final de Maldonado es el que ellos pintaron, no hubiera tenido necesidad de armar toda una política de encubrimiento y que la sostuvo a rajatabla. Más allá de la muerte de Santiago, de las condiciones de muerte, yo estoy convencido que no se ahogó solo. A Santiago lo ahogaron, lo mataron y escondieron su cuerpo y lo hicieron aparecer una semana antes de las elecciones. Fue un cuerpo plantado y con todos los instrumentos que tiene el Estado se encubrió ese crimen. Y creo que le salió bien. Entonces, que las consecuencias de que le haya salido bien lo de Santiago Maldonado es la muerte del otro chico. Entonces, hay una política perversa de parte del gobierno a través del Estado, ¿no? Y otra vez tenemos un Estado en defensa de los intereses de una sola clase social. Para terminar, te pregunto por esta decisión de la justicia con respecto a Chocolat. ¿Qué opinión te merece en este marco, ¿no? En este contexto donde acaba de aparecer una nieta? Tiene coherencia con el gobierno que tenemos. Es un gobierno de derecha, claramente, con un posicionamiento de derecha y de clase, y que con un proyecto neoliberal económico que, a diferencia del proyecto neoliberal de Menem, está dirigido, instrumentado, administrado por la misma clase, digamos. No tienen intermediarios acá, digamos. Son los hijos de los civiles del proceso. Entonces, su concepción de clase, su concepción de vida de ese ámbito, es la que reflejan ahora en el gobierno. Y si vos los escuchás detenidamente, aparece muy claramente todo el racismo que tiene ese sector social, toda la discriminación que tienen, y cómo consideran a las clases con menos poder económico, ¿no? Y ahora están, digamos, con la complicidad de un sector social que hace de burocracia de esta administración. Que por ahí es lo que no había antes, porque la concentración del poder sigue siendo la misma, un poco más concentrada, pero ese 1% que tiene el poder en Argentina, ahora tiene una burocracia estructurada que le hace de soporte. Y después ha logrado dos cosas que para mí son que el sector social que es indiferente tenga voz, digamos, ¿no? Y que después de la dictadura militar se haya desarticulado el movimiento social de tal manera que cuesta lograr un proyecto unitario, digamos. Para mí ha sido el gran triunfo de todos estos años que han pasado después de la dictadura. Bueno, muchas gracias, Osvaldo, por esta nota. Bueno, para Radio Fogón de Patagonia, un gran abrazo a todos los oyentes que tienen allá. Me llamo Osvaldo López, soy coordinador de un espacio de memoria que fue un centro clandestino de detención. Y hoy es un espacio en resistencia, claramente en resistencia. Así que bueno, un abrazo a todos tus oyentes. Y gracias por visitarme.